Esto es otro mamarracho exactamente, porque no pueden presionar de esta manera cuando se está reuniendo el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de Washington. A nosotros que estamos en camino a esa representación, con los compañeros de las organizaciones, nos tomamos muy de sorpresa el apuro de gobierno nacional por querer avanzar en la cuestión de los DNU. No obstante, nosotros mantenemos nuestra posición muy firme porque primero desconocemos lo que han hecho en la Cámara de Diputados porque es un sinsentido y es un atropello a la democracia y a las instituciones y a la Constitución. Y aparte nosotros vamos a defender lo que se está vulnerando, que es el derecho humano a la comunicación. Así que veremos el 8, la parte del Estado que acusa y que pone sobre lo que nosotros decimos.